Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Bueno, complete el formulario con las boletas que debe y pase la planilla con la declaración jurada a la ventanilla 1 y paga el monto adecuado en la ventanilla 2. ¿Se entendió? Yo no entendí uno de los pasos, señor. Ay, sí será. Mira, ¿sabes qué? Te lo explico yo. Pagar es cuando sacas esos papelitos arrugados que tienen el número 2 escrito y se los das a otra persona para obtener algún tipo de beneficio o cumplir una obligación, ¿entendés? Es darle un uso que no sea enrollarlo y aspirar jabón en polvo o tiza. ¡Shh! ¡Basta, conciencia! Sabes perfectamente que me refiero a otra cosa. Yo quiero saber si estoy llenando bien o no la declaración jurada. No es tan difícil, ¿eh? No te creas. Mira, espera que te ayudo. Donde dice trabajo, pone no tengo. Donde pregunta edad, mentí. Donde dice tu número de documento, pone 8 cifras al azar. Y en sexo, agregá... Sí, ya sé. Me vas a decir que ponga de vez en cuando. Ay, qué gracioso que sos. No, te iba a decir masculino. Pero dale, no me parece mal sostener esa mentira en lugar de la crueldad del nunca con alguien sobrio, que es un poco más cierto, pero te deja demasiado mal parado. A ver, ¿cuál es su consulta? Dígame. Sí, señor, ¿qué tal? Vea, quería completar este formulario para pagar ingresos brutos. No sé si estoy completando bien todo lo solicitado y quería ver si me daba una mano. Confesá, dale, estás jugado. Decile que es la primera vez en tu vida que pagas un impuesto. Nunca pensé, mirá, nunca pensé que todavía había territorios en tu existencia que fueran tan vírgenes. Ya tenés una vocecita de inocente, pareces una quinceañera a punto de babosear su primer miembro masculino. Mirá, te falta preguntarle si te va a doler y estamos hechos. Mirá, pibe, como te veo con carita de inexperto, te voy a dar una mano. Pero quiero que sepas que esta es la primera y última vez que ayudo a una persona en mis 35 años de trabajo, ¿estamos? Pero, usted trabaja en atención al cliente, digamos. No te hagas el piola, pibe, ¿eh? Te ayudo porque el doctor ya me declaró que me quedan poco tiempo y bueno, alguna acción tengo que hacer antes de partir. Qué noble acción. Orientarte a vos cuando escribís es casi como ayudar a un chimpancé a agarrar la banana que pende de un hilo. Lástima que cuando salís del zoológico tenés cierta sensación de haberle enseñado algo a alguien. En cambio, en lo que a vos respecta, enseñarte algo es como gritar y escuchar el eco en una montaña. Es un acto inútil que termina en un monólogo aburrido sin ninguna repercusión real. Ah, ¿sabes qué me hace acordar? A cuando trataste de hacer stand-up, mira vos. Por ejemplo, señor, no entiendo muy bien qué dice acá, al lado de completar. ¿Completar con qué? Con tu nombre, pibe, con tu nombre, ¿qué va a ser? Ah. Me encanta ver el abanico de reacciones que provocas en las otras personas cuando crees que estás haciendo una observación o una pregunta inteligente. Ah, mirá, me acordé otra vez de cuando probaste a hacer stand-up. Pero nunca vi tanta indignación en la cara de los 20 viejitos del centro de jubilados de Villa Kreplag. Ok, mi nombre. ¿En ingresos por año o qué pongo? Oh, pibe, me estás haciendo arrepentir, ¿eh? Tenés que poner la cantidad de plata que ganás por mes. Es el mejor ejemplo filosófico de la idea de nada que se me ocurre. Mira, lo voy a anotar. ¿Cuánto ganás por mes? Listo, ya está. Creo que llené todo. ¿Lo puedo entregar en lápiz? Supongo. Pero, pibe, discúlpame. ¿Vos sos o te haces? ¿Sos medio pelotudo? ¿Señor? ¿Señor? ¿Señor? Rápido, Emi, es ahora, es el momento de poner en práctica los conocimientos de RCP, de esos de que tanto te vanaglorías cuando estás hablando con una mina. Ah, no, pará, cierto que es chamullo. Ah, no, cierto, sos una enciclopedia de mentiras hablando, ¿eh? Cierto, eso no se puede negar. Uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y llamó una ambulancia, bro. No, ya está, no, ni te gastes, el chabón te ha jugado. Dejalo irse en paz, no empeces a golpearle salvajemente el pecho solo para dejarme convencido de que al menos lo intentaste. ¿Notás ese sabor amargo en la boca? Es la culpa, Emi, y ya te tiene dominado del todo. Ajá, de esta experiencia sí que vos no vas a salir indemne. Pero se muere, chabón. Y viste, algunos tienen tanta suerte. Yo sigo acá al lado tuyo y el chabón la palma por dos o tres boludeces que dijiste. Qué barbaridad. Te dije que de repente me vino a la memoria esa vez que trataste de hacer stand-up. Una máquina de liquidar viejitos por aburrimiento e indignación. Eso es lo que sos, campeón. El chon está muerto. Bueno, ayúdame. No sé qué decirte, agarralo. Vos almacenás la información, yo no. Agarrale el sello, ponelo en tu formulario y rajá de acá. Chon, no te mueras, chon. Infernet.